Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿No tenemos la toma? A ver. ¿Se escucha? No, te escuchamos mal. Para A ver si podemos recuperar, para que... A ver. A ver, ahora, para. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, sí. Bien, perfecto. Bueno, un poco la última novedad del centro comercial. Sabemos que hubo reunión anoche. Contar un poquito cuáles son las actividades y fundamentalmente, digamos, la situación que estamos viendo en Galvez con el tema del comercio, ¿no? Sí. Se nos corta, Bochi. Te corta. ¿Nos tenés un fijo para llamarte? A ver. Sí, sí. A ver, ya te ubicamos. Poné un, hacemos un corte. Pasame por WhatsApp el número del fijo. Haceme el favor. Dale. Ahí está, ese número que te... no, ha sido el número que llamamos. Estamos hablando fundamentalmente de la actividad del centro comercial. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, anoche tuvimos una reunión ahí comercial con algunos contadores. Esperé un segundo que tengo un rebote. Ya... Se nos corta, no sé, hay un problema ahí técnico. Bueno, ¿cómo contamos con la... con el tiempo, amigo Cabrera? Bueno, ahí te cuento qué tal, Américo. Buenas tardes. Bueno, tenemos un cielo bastante nublado. Hay probabilidad de precipitaciones, lo que leíamos en la mañana. Ya a esta hora de la tarde la temperatura nos dice que alcanza los 22 grados. Bueno, ahora 7. Sí, ahora sí, pido mil disculpas. Ahí, no, ahí estamos. Bueno, sí, reunión anoche, contanos un poquito. Una reunión anoche, invitamos a los contadores. Invitamos a la parte política, fue una reunión muy eficaz, trabajamos con respecto al ARCAS, que se quiere cerrar en Galvez, sí. Y nosotros la FIC, intención del centro comercial. Lo que era la FIC concretamente. Lo que era la FIC, exactamente. No queremos que se cierre, porque se cierra sin pensar nada, porque realmente hay solamente de tres... cuatro empleados, en cual una señora se retira a fin de año. Me parece el local es del Estado y no trae gasto para el Estado nacional lo que quiere hacer el gobierno nacional. Así que bueno, estamos trabajando sobre el tema, vamos a hacer un comunicado, vamos a hacer un documento, firmado por la Asociación Rural, los ministros, la sociedad, también los industriales, porque nos parece una barbaridad lo que pasa en este cerrar la FIT, que trae como consecuencia que cualquier contribuyente de Galvez va a tener que viajar a Santa Fe. Vamos a tener que esperar 15 días para que nos den un turno, y cuando nos dan el turno, ir a Santa Fe. Eso acarrea un costo para los contratadores y para el contribuyente. Así que bueno, esperamos que se cambie la medida. Vamos a hacer todo lo posible. Justo recién me llamó la señora Mastaler, que van a hacer también ellos un documento con un grupo de socialismo y otros partidos. Recién me convidó a hacer a 10 minutos. Y va a colaborar con nosotros para que esto no se cierre. Espero que piensen un poquito la gente que está allá arriba, que para mí ni sabe dónde está Galvez. Los de Buenos Aires no deben saber dónde está Galvez y no deben saber la situación de Galvez. Porque además la situación de Galvez es siguiente: los contribuyentes de Coronda, de todo el departamento de Jerónimo, vienen a Galvez. Entonces, estamos siendo, perdónenme la palabra, una estupidez cerrar esto, porque además el comercio de Galvez no se favorece. Perfecto. Importante lo que han avanzado. Fundamentalmente escuchamos también al senador, que hizo una presentación ayer en la Cámara de Senadores, así que puede hacer que todo sirva para que se reabra ese lugar, ¿no? Sí, Leo Diana hizo una presentación en el recinto de la senaduría, así que espero que tengamos, yo creo que, pero además no la piensan porque realmente no hay un gasto, cuatro empleados. Es una cosa demente, es decir, demente. Yo lamentablemente... Es el término justo, demente. Sí, sí, nosotros vamos ahora, yo me tomo unos días de vacaciones ahora, pero bueno, dejo gente para trabajando sobre eso, y apenas venga, si no hay resolución, vamos a tomar alguna medida de fuerza mayor. Me parece que no podemos quedar callados ante una un robo, para mí es un robo, porque no, si vos decís, bueno, reduzco gasto un montón, no, al contrario no, tiene que ir a gente que trabaja acá, se tiene que ir a Santa Fe a trabajar, o si no le pagan indemnizan. Que además, llevar todo esto acá, tienen que alquilar una dependencia en Santa Fe, acá no la alquilan. Entonces estamos todos, toda la cabeza, están todos mal. ¿Qué conocimiento tienen ustedes si cerraron en otro lugar? Únicamente. Mirá, yo sabés que esta mañana quise hablar, te digo la verdad, con el centro comercial de San Jorge, y me habían dicho que lo habían cerrado, pero la verdad que no tengo información. Yo justamente mañana tengo una reunión en Santa Fe y va a estar la presidenta del centro comercial de San Jorge. Uh-huh. Así que le voy a preguntar qué pasó. Porque también cierran Cañada de Gómez también. Cañada de Gómez tiene más habitantes que nosotros. Es una cosa... No sé qué pensamiento tiene, no tengo la menor idea, la verdad que no tengo la menor idea. Bueno, ¿cómo se ve la situación de lo que significa los comercios? Uno a veces es preocupante, a veces uno compara, digamos, ve, ¿no? Cuando va a comprar al centro o a un negocio de barrio, que no hay una movilidad de gente como la que se venía dando, ¿no? ¿Qué sí. Es lo que ven ustedes? No, sí, es muy preocupante, ha bajado mucho las ventas. Te digo que hay algunos cierres de algunos negocios, no me está gustando nada. Nosotros ahora estamos por hacer, para competir un poco, te estoy diciendo, con Mercado Libre, estamos haciendo un sistema de capacitación que lo vamos a lanzar dentro de más o menos unos 10 días, pero no capacitación solamente, capacitación en sí. Vamos a ver otro esquema, como para combatir un poco esa venta, pero además no hay consumo porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. Pasa eso, Américo, pasa eso. La verdad que me estaba contando una señora que tiene tienda, que la verdad que está con muchos problemas. La semana pasada dice que no le entró nadie, y esta semana creo que le habían entrado 4 personas, y bueno, la verdad que... Sinceramente, es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Vos estás en un rubro que, digamos, es múltiple, pero está también dirigido fundamentalmente a la construcción. ¿Esa parte cómo está? No, la construcción está parada. Nosotros, como tenemos varios rubros, se nos afloja uno, aumenta otro, pero este mes tuvimos una reducción aproximadamente de un 30% de las ventas con respecto a febrero. Así que también, mira, justamente recién estaba hablando con uno de los muchachos, que ha bajado muchísimo la venta de hierro, y hablando con Diego Bianco y con Valls y con todo, también se le ha reducido la venta. Porque no hay obras, vos viste que no hay obras en el pueblo, no hay obras importantes en el pueblo, ni en pueblo, ni importantes en chiquitas. Sí, sí, sí. Ninguna de las dos. Boche, y fundamentalmente en lo que es, digamos, lo que significa desmorzar el centro, también la situación particular con los negocios que están sobre calle Sarmiento. Sí. De Gran y Rivadavia, que... Sí, eso era probable que se tenía que pasar eso, no quedaba otra. La verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno, las cloacas las están modificando, las cloacas las están cambiando, que eso es bueno. Están haciendo bien el trabajo. Yo esta mañana pasé de una vuelta, lamentablemente el tiempo que llueve y se complica para el trabajo del personal, pero están trabajando muy bien. La verdad que bien, espero que sigan trabajando así. La empresa que trabaja para Aguas Provinciales trabaja muy bien, y la de Construcción de Chile, acá de Galvez, también está trabajando muy bien. ¿Qué tiempo estipulan en terminar eso? Vos sabés que dijeron 3-4 meses, para mí más, pero bueno, 3-4 meses dijeron. Bueno, perfecto. Sí. No, hay un trabajo bastante bueno, está un trabajo bastante bueno de las dos empresas, y parece que Aguas Provinciales está trabajando bien también con respecto a eso, cambiando caños que estaban realmente mal. Así que bueno, espero que esa obra termine lo más rápido posible y que puedan mejorar un poco el centro. La situación a nivel nacional con respecto al tema económico, esta situación que se da, que el dólar aumenta, todo ahí, ¿a usted le origina fundamentalmente también incremento, lo que significa el comprar? No, vos sabés que no hay tanto incremento en la parte de la construcción, no. Es porque viste que aumenta un poco el dólar, que no es el dólar oficial, que aumenta muy poco, entonces aumenta, repercute un 1% en un mes. Pero como hay pocas ventas, hay rebonificaciones especiales de las empresas, entonces hay, por ejemplo, se han mantenido bastante precios de la chapa, perfiles, se están manteniendo precios. la hierrocutución, así que no hay tantos aumentos. Pero el problema es que no hay consumo porque no hay dinero en la calle. Perfecto. Bueno, tenemos contacto, quien lo vea que tengas, estamos a disposición acá. Dale, te agradezco. Un abrazo. Chau. Sergio Boche Guerrero, por los 78.9. Busquemos un tema musical, amigo. Me terminó el informe meteorológico. Viene lluvia de vuelta. Ahí está, mira. Bueno, ahora sí, lo tenemos completo. Dice la humedad 94%, la presión 1005.8, medidas en hectopascales. El viento viene del sector noreste a una velocidad de 20 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 6 kilómetros. Y bueno, la máxima para hoy ya la hemos alcanzado. Hay probabilidad de precipitaciones, como lo veníamos diciendo, entre un 40 y un 70%, que aparentemente a partir de la noche disminuiría y a partir de mañana aumentaría nuevamente. No sabemos. Bueno, mientras llueva, crecen los suyos, amigo. Así vi el frente de su casa que está bastante... Sí. Tiene que dar un tiempo a eso también. Es para darle trabajo a la muchachada, entonces uno así. Ah, sí. Ah, usted no agarra la pala. Bueno, estamos cuidando la cintura. No entiendo. Bueno, vamos con el tema musical, la pauta publicitaria, ya volvemos. Tenemos un tema muy importante para charlar con un amigo. Lo que significó. ¿Quién era Rodolfo Bayer? Vamos a charlar de eso y el atropello del gobierno hacia una figura tan preponderante.